queremos dedicar esta edición a la memoria de Jorge Alberto González Licona. Descanse en paz y gracias por todo. En Sudamérica, ¿no? En Alemania, en Suiza, en Italia, en Rusia y en China. ¿Qué hubo, la banda? Bienvenidos al podcast de Combustible. Soy el Cocoyome y estoy aquí con el Saúl. ¿Qué onda, güey? ¿Qué hay, raza? ¿Cómo has estado, mi estimado Cocoyome? Una semana más ha pasado. Sí, una semana más ha pasado. Este güey tiene buenas nociones temporales. Y estamos una vez más en el podcast de Combustible. Gracias por escucharnos y gracias por toda la gente que se comunica con nosotros. Gracias por la gente que está en el tag y por la que se toma la molestia de descargarnos y de escuchar este bodrio. El Saúl está tragando rebanadas de chaira ahora, güey. Adiós, es un paro, güey. ¿Un paro dónde? ¿Dónde paro? Bueno, y para no hacerla muy larga, vamos a ir a los saludos, güey. Vamos a ver quién nos escribió esta vez. A ver. Ahora son pocos. ¿Qué pasó, mi cucuyeme? Nomás tenemos dos saludos. Mándenos sus saludos, sus mentadas de madre, las viejas encueradas que han prometido. Puras promesas. No las cumplen y el día que uno falta, se enojan, cabrones. Pero de perdido estoy satisfecho porque son unos saludos bastante largos. Bueno, pues vamos con el primero. Llega el Lons. Du o Lons Doe. Pues el Alonso, hombre, para que me entiendan. Llega el Alonso, ya que llega a todos los programas. Y dice: ¿qué onda, mis combustibleros? Saludos, cabrones, les escribo para que se animen, ya que se veían bien agüitados en el podcast de la inundación. No nos oíamos agüitados, era algo del micrófono. Era un problema técnico, pensábamos. Y ahora a lo mejor fue hasta algo místico, si lo queremos tomar de esa forma. Pero bueno, no estábamos agüitados. Lo que pasa es que no podíamos hacer un programa con muchos gritos porque no teníamos la calidad de audio que deseábamos, güey. Es bueno acordarse de la historia de uno y es bueno. Y es bueno señalar las pendejadas que hace el gobierno para que al menos no las repitan. Aunque sí las repiten, pero pues al menos no todas. Los pendejos tienen al menos una poca de vergüenza. ¡Qué vergüenza van a tener esos cabrones, güey! Entonces anímense y vean lo bueno de la vida. Y riámonos juntos de la vida y sus chingaderas que hace. ¡Ja, ja, ja! ¡Aguante, Combustible! Son la mera neta. Y esperemos que el mundo se acabe antes que el podcast de Combustible. ¡Yeah! No mames, güey. No, pues ya le queda bien poquito a esta madre de mundo entonces, güey. Y seguimos con tus saludos y postdata 1. Quería ver si me pasan el nombre de la canción que sacan en el episodio de Halloween, cuando Amel está soñando y le dicen que subió el precio de la ruta. Y se oyen como unas vocecillas diciendo na na na na na na na na na na na. No, esa no. Yo creo que esa no es. Estás bien pinche desafinado, güey, no mames. Respeta mi apreciable voz. Fíjate que yo fui merolico allá por mi rancho. Créanle, cabrones, era el merolico más lento del planeta, cabrones. ¿Cuántos menjurjes vendías, güey? Pues acá para las maquinitas de perdido. Y avísenme al menos si es efecto de sonido y no una canción en sí. La canción se llama El Bebé de Rosa María, el Rosemary Baby. Y está en un disco de Fantomas que se llama Sabrá la chingada, no lo recuerdo. Y sí es rola, muy buena rola, por cierto, El disco se llama Director's Cut. Gracias al enano por rolárnoslo. Y postdata número 2. El saludo está muy largo, entonces no tienen que leerlo porque luego lo vea ya, pues ya con eso basta, ya no lo va a leer. Gracias, güey, ¿no? Entonces, si quieren, resúmanlo. No digan nada porque el Saúl sí te la resume, güey. Abusado que te lo burra solo. Tus ánimos se sienten, güey, de verdad, se sienten tus ánimos. Y muchas gracias, cabrón. Postdata 3, aguante combustible. Soy su fiel pod escucha. Atentamente, el Alonso. Y también llega desde Oaxaca el perro Botillo y dice: ¿qué hubo, les carnales? Saúl, Cocoyome, Amel que no ha venido, y toda la bola de vagos que viven ahí en esos desechos que ustedes llaman casa, ¿cómo andan? Me cagué de la risa con el programa de los gays. El que se ríe es por algo, cabrón. Déjame te digo que el que se ríe es por algo, güey. ¿O no? En comentarios. Este güey sigue tragando rebanadas de chaira, güey. Nada, nomás pasé a saludarles y a dejarles estas fotos de una vieja encuerada que me mandaron a mi mail. Y sí nos la mandó, güey. Por fin alguien nos manda fotos de viejas encueradas. Gracias, güey, gracias. No, gracias. Esas noches que me lo voy a pasar solo ya no serán tan solitarias y frías. Está re buena la vieja, dice el perro Botillo, y coincidimos. Dicen los que saben que es. Bueno, sí, gracias, perro. Gracias. En fin, pásenla chingón y aguante combustible. Gracias, perro Botillo. Un abrazo, carnal. Gracias por las fotos de la vieja encuerada. el primer güey que nos manda. No, el segundo. Ya nos había mandado unas el cráneo de San Luis Potosí, pero era una vieja espantosa, güey. No, pero mándame, déjame ver la foto, güey. No, cabrón, no, te salen pelos en la mano. A ver, güey, préstame la foto. No, güey, no estés mando, pero no, deja ahí, no, güey, espérate. Que me la prestes, chingado, presta. No podemos mostrar las fotos al aire, güey. La gente va a ver porno y nos van a cancelar el show. Estamos en radio, pendejo. De todas maneras, mejor vámonos a la hora del peña, güey. Pues bien, ya ni pedo, la hora del peña. Son 6 minutos del podcast. Es la hora del peña. Un oso en la nieve, no se pueden separar. Dos locos que siguen, no se pueden separar. Un lápiz y punta, no puede escribir. Pero sin temor, no puedo escribir. Dos osos en la nieve, no se pueden separar. Y un lápiz y punta, no puede escribir. Dos osos en la nieve, no se pueden separar. Dos osos en la nieve, no se pueden separar. Dos osos en la nieve, no se pueden separar. Esto fue la hora de Peña. Otra. Bueno, ¿y cómo la ves con el Peña y sus osos? ¿Qué chingados quería decir esa noche, güey? Fueron palabras sabias. Créemelo, una vez más lo repito, él está tocado por los dioses. Una persona llena de erudición. Es una gran sabiduría lo que le acompaña. Lástima que sea tan pendejo para hablar, güey. Lástima, sería un gran político. Y bueno, vamos a dejar de lado al Peña. Habrá notado que el podcast empezó de manera distinta. Sí, es una manera, hoy en día estamos guardando luto. Ah, muerto, ha pasado a mejor vida. No ha muerto, güey, no ha muerto, o sea, su cuerpo yace ya sin el espíritu. Pero el espíritu está aquí, güey, en la cabina de combustible, güey. Está aquí con nosotros Jorge Alberto González Licona. Una persona que yo en lo personal estimaba mucho. Yo le debo mucho y el podcast de combustible le debe también bastante en cierta medida. Incluso el podcast, ¿qué número fue, güey? ¿El de la inundación? Creo que fue el podcast 81, mi estimado Coco Yome. El podcast 81 se grabó con un micrófono de él, güey. Él fue el que hizo posible que grabáramos ese podcast. No, sí, de antemano, miles de gracias. Ya que sin ese micrófono, si no fuera por él, no hubiéramos hecho nada. Es fácil llevar una vida y quejarse, pero una vida como lo común y corriente. Pero esta persona, Jorge, llevó una vida muy difícil, güey. Él es una muestra de que la mente le gana al cuerpo. Hay personas a las que el cuerpo les estorba. El caso de él, de Jorge, pues es la prueba más clara de que esto es cierto. Él tenía 25 años en una silla de ruedas y aún así terminó una carrera, hizo una maestría, tenía un gran empleo, formó una familia, dejó una cantidad increíble de amigos, de conocidos, luchó por derechos para los minusválidos. Sí, así es, fue precursor de una asociación aquí de personas con capacidades especiales y logró una gran unión entre los discapacitados de esta ciudad. Incluso llevó los problemas de la discriminación hacia los discapacitados a niveles extremos. Se peleó incluso con la procuradora de justicia por un problema, por unos escalones, una vez que lo pusieron en una oficina, güey, en la punta de la Torre Latinoamericana, güey, le pusieron su cubículo, güey. O sea, no mamen, güey, tenía que subir un chingo de escalones diario, güey. Hizo una cruzada y la ganó, cabrón, la ganó. Es una persona que tenía los huevos bien puestos. Sí, fue un gran logro. Yo creo que fue muy sonado aquí en Parral ese caso. Bien por él. Y lo digo con todo respeto, lo de que el cuerpo le estorbaba, porque tenía sueños tan grandes y metas tan grandes que a veces parecía que iba a perder la batalla y siempre sacaba fuerzas de flaqueza. Desafortunadamente, el día 19 de noviembre, su cuerpo le falló completamente. Ya le había fallado la mitad del cuerpo durante 25 años de su vida y nunca fue obstáculo para él, pero el día 19 de noviembre, a las 3 de la tarde, el cuerpo completo decidió dejarlo de lado. Él ahora está con nosotros y está de pie, y quiero recalcar eso, está de pie. Esto lo digo a título personal, yo lo voy a extrañar. Para mí fue más que nada un gran amigo, desde que tengo memoria. La fotografía más tierna que tengo de mi infancia me la tomó él, caminando en un desfile. Sé que eso no le interesa a los demás, pero en cierta medida, muchas cosas que hago, las hago por él. Gracias a él conocí la música, gracias a él aprendí a dividir, él me enseñó las divisiones. Era un pésimo maestro de primaria, a pesar de que después logró ser un gran maestro de universidad. Una persona que tenía un sentido del humor bastante ojete, se burlaba de todo bien cabrón, y creo que de ahí me viene a mí el humor negro, güey. Un gran amante del béisbol, él le iba como buen paralense a los Mineros de Parral. Afortunadamente logró ver los campeones esta última temporada, a pesar de muchas mentadas de madre que les dedicó en la última década. Él era grande por sus virtudes, pero era más grande aún por sus defectos, porque era aferrado como nadie, era bien corajudo y no le podías decir nada porque se te ponía el brinco, y eso lo sabía utilizar muy bien. Jorge, donde quiera que estés, que sabemos que estás aquí con nosotros, quiero que sepas que en los momentos más aciagos de este podcast, tus palabras fueron entre las de muchos, muy importantes para que siguiéramos haciendo este programa. Generalmente las personas que vemos sonriendo son las personas que dicen que persiguen la dicha, que persiguen la felicidad a toda costa y cosas así. Y desde una silla de ruedas, Jorge nos mostraba que su lucha era para alcanzar la normalidad y un estatus de igual frente a una sociedad que mira con discriminación o con lástima o con tristeza a personas discapacitadas. Él nos enseñó que cuando una desgracia cae sobre ti, hay dos caminos. Puedes tenderte al camino a llorar y esperar a que la vida te socorra y vivir de lo que te dan los demás, esperando siempre que todo te venga del cielo. Y el otro camino, el que él buscó, que fue partirse la madre por cada cosa que tenía. Muchas gracias por criarme, fuiste de las tres personas que le dieron sentido a mi vida y que le dieron un buen camino. Un camino en el que no hay tintes grises, todo es blanco o negro. Gracias, gracias a ti y a otras dos personas puedo decir que soy quien soy. Esta noche te recordamos con alegría, no estamos llorando, vamos a hacer un programa crudo, fuerte, como te gustaban, porque no nos vamos a poner a llorar. Sabemos que te gustaba lo que hacíamos y lo vamos a seguir haciendo. También porque en este momento estás junto a nosotros y estás de pie. Por fin te has vuelto a levantar, tío. Your image in the dictionary. This life is more than ordinary. Can I get you maybe even three of these? Coming from a space to teach you what the Pleiades. Can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read through. Así empieza Combustible. Advertencia. El podcast de Combustible no se responsabiliza si al término del mismo usted siente un vacío existencial. Si al terminar de escuchar esta emisión tiene esa sensación de haber perdido el tiempo, no es nuestra responsabilidad. Si no le agrada este podcast y escribe algún mensaje descalificando nuestra actuación o nuestra falta de dicción o nuestra incapacidad comunicativa, sepa que no lo vamos a leer. Si decide quejarse en alguna oficina gubernamental alegando que aquí se tratan temas insulsos, soeces, chabacanos e inmorales, sepa de una vez que nuestro bufete de abogados nos previno con antelación de que esto que hacemos es permitido constitucionalmente. Al momento de hacer este podcast, estamos conscientes de que rayamos en los límites de lo legal, pero también sabemos que la jurisprudencia referente a las garantías individuales de libertad de expresión nos amparan. Así que ya sabe, a chingar a otro lado con sus quejas. Pero si a usted le gusta este podcast, sepa que Combustible Podcast y su barra de abogados agradece su preferencia. Combustible Podcast, la quinta emisión. www.combustible.com.mx. Tocamos fondo. Muy buenas tardes. Hoy, no es más, en los reportajes especiales de Combustible, tenemos un reportaje especial titulado el nacionalismo siempre pierde. Hoy vamos a contarles la triste pero verídica historia de José López. Muy buenas tardes, tengan sus mercedes. Ese soy yo. Cállese. Este no es momento de que usted entre. Este programa, edición especial, narra la historia de un campesino más de este México. Ese soy yo, para servir a usted y a Dios. ¡Que se calle, hombre! ¿Que no está entendiendo? Bueno, como proseguía, esta historia está basada en hechos reales. Esta historia comienza en un lugar de nuestro México, un lugar apartado de la sociedad. Ahí vive José López. ¡Presente sus mercedes! ¡Chinga madre! ¡Que se calle, hombre! Déjeme narrar. José López, un campesino más de este México. Él subsistía gracias a la agricultura. Él luchaba día a día piscando chile. Iba a las siembras en medio del lodo a buscar qué dar de comer a su familia. Pero mejor dejemos que él nos cuente su historia. José, ven, platícanos. José, que vengas, güey. Pues quién no entiende, su merced. Sí, mi nombre es José López y voy a participar en este programa. Vamos a vivir acá con un camarógrafo que va a ir narrándoles todo lo que vamos a hacer en este reality show. ¿Cómo se llama el programa? Big Brother, o Me Quiero Emancipar, o ¿cómo se llama? Este programa se llama El Nacionalismo Siempre Pierde, y les narraremos 2 semanas en la vida de este hombre. Comenzamos. José López fue quitado de las parcelas y fue puesto en las manos de un coyote para llevarlo a Estados Unidos. ¡Ya llegamos, señor! ¡Ah, estás pendejo! Espérate, ya me hago, llegamos. José López estaba impaciente por conocer su nueva vida allá en los Estados Unidos. ¡Ya mero llegamos, señor! ¡No, cabrón, chingado! Pues, ¿qué no estás viendo? ¡Espérate! ¡Espérate, hombre! ¡Agáchate, que vienen los de la migra! José López no estaba solo en este sueño americano. José López se encontraba en un maletero acompañado de 35 guatemaltecos, los cuales también buscaban el sueño americano. Aquí huele como a raza de otra especie. Óigame, no me esté agarrando ahí. Tú déjate. Ahorita te doy por tus chiles. No, señor, yo no quiero llegar embarazado para los United States. Te conviene. Si nace el niño ya, te dan la green card. Te hacen ciudadano automáticamente. Ay, no, señor, no, que deshonra para la familia y para el pueblo. Y luego para mantener al chamaco. Con la green card te van a dar dólares. Y así, prosiguiendo con su camino, llegaron al cruce del Puente Negro en Ciudad Juárez. Agente de inmigración, aduanas, please, your papers, please. A ver, pinche gringo, toma, rápido, güey, que tengo prisa. These papers are not welcome in this country, their papers are fake. Estos papeles son falsos. Y afortunadamente, nuestro pollero es hábil con la palabra y puede quitarse al gringo de la migra con un método nunca antes utilizado. Get out of the car, come on, please, come here. A ver, pinche gringo, primeramente háblame en español, pendejo. No, aquí yo soy la autoridad, tienes que hablar en inglés. Chingado, ¿qué no sabes con quién estás hablando? No sé con quién hablo, dime tú quién eres, pinche mexicano. Yo soy el director general de la CIA, ¿qué no me ves, idiota? ¿Estoy encubierto? No mamar. Mira, a ver, cuadre ese puto, órale, papio, firmes. Esta estrategia es muy inteligente, ya que al director de la CIA nadie lo conoce. Y así pudieron proseguir hasta el desierto de Arizona. Donde por fin llegan a su destino. Ahora sí, cabrones, bájense, órale, hasta aquí llegó el raid. A ver, tú, sí, tú, pinche José, órale, salte, güey. Sí, tú, el pinche José y el de la camarita, órale, pa' fuera. No, señor, yo me quiero ir aquí con Ramón, yo no me puedo separar de él. Ah, chingados, ¿por qué no? Pues porque él va a ser el padre de mi hijo. Pues qué chingado le entregaste. Pues yo lo quería, pero con el calorón que venía haciendo aquí en el desierto, pues nos tuvimos que encuerar todos y ahí fue como perdí, no me podía mover pa' ni un lado. Ah, pinches. Órale, cabrón, a chingar su madre aquí, órale. Ya saben, sigan mis recomendaciones. Si llega uno de esos gringos nalgas prietas, recuerda, José, todo le tienes que contestar. Oui, ¿entendiste? Yes. No, no, no, no, no. Que oui, que no entiendes, pinche José. Oui. Ok. Chinga madre, que no entiendes. Que oui, pinche José. ¿Sabes qué? Ya agarraron un machingar a tu madre. Órale, ya te traje aquí, ya estuvo. Pero es mediodía en el desierto. Hace un calor de los infiernos. José va desvestido, tiene hambre, no lleva agua y posiblemente vaya embarazado. Y a lo lejos divisa una patrulla fronteriza. Y por alguna razón genética, o quizás cultural, todos los indocumentados corren a esconderse detrás de un nopal. La inteligencia norteamericana ya conoce esta táctica, por lo cual atrapan a José en su peculiar huida. Hey you motherfucker, come on here now, hey you fucking Mexican, come on here now. Ay no señor, no. Deme fucking greasers. Acuérdese de la convención de Ginebra señor, no. Come on here now, okay. En la barriga no señor, que me mata la criatura. Oh fucking shit, stupid wet back. Shut up man, shut up. Pinches gringos, ¿cómo no se acuerdan del TLC en estos momentos, desgraciados? Shut up, shut up. Y así, a los 5 minutos de estar en suelo norteamericano, José fue aprehendido por la Border Patrol y deportado nuevamente a México. Regresamos en este, su programa especial, El Nacionalismo Siempre Pierde, aquí en Combustible. Regresamos. Según encuestas realizadas por la Universidad de Energía Atómica de Parral de Chihuahua, el 99.8% de la población con acceso a Internet invariablemente termina realizando labores tales como poner un blog fotográfico, me super encanta mi blog, opinar en los videos de la Tigresa del Oriente en YouTube, mirar pornografía, comprar algún artículo vacío y carente de sentido en Mercado Libre, buscar su parecido con algún famoso, no, ni merga, bajar música que jamás escucha. Atrévete, te. Crea una cuenta en algún mensajero para ponerse como no disponible. Votar por alguien o ser votado en Sexy Sex No. Mandar cadenas de correo electrónico a contactos que tiene destinados exclusivamente para el envío de cadenas religiosas y atormentadoras. Asociarse a algún grupo terrorista de Medio Oriente. Buscar tu casa en el Google Earth, aun y cuando ya sabes exactamente su localización. Busca fotos y videos de famosas desnudas, o de famosos golpeados por algún gay. ¿Cómo crees? Saturan de virus las computadoras, y si es de su trabajo, mejor. De su trabajo. Buscar gratis tonos ridículos para sus teléfonos celulares. Conseguir a su pareja ideal, que por lo general se encuentra al otro lado del mundo, e invariablemente termina siendo del mismo sexo que el individuo desesperado. El otro 0.2% hacemos un podcast. Combustible Podcast, lo más internacional que ha salido de Parral. Y estamos aquí, de regreso, en su programa especial. El nacionalismo siempre pierde. En esta ocasión, les narramos la historia de José. José López, un inmigrante más de este gran pueblo que es México. José López fue detenido dramáticamente por la Border Patrol en Estados Unidos. Después de ser apresado, la patrulla fronteriza le prestó a José López a los Minutemen para que sirviera de patito en el tiro al blanco de la feria anual del Minuteman en Waco, Texas. ¡Ah! ¡Ah! Después de eso, fue deportado a su pueblo. Pero, oh sorpresa, cuando la camioneta la dejó en su pueblo Mao, ya no era la misma persona. Después de solo 5 minutos pisando suelo norteamericano, José López era un individuo totalmente distinto. Yo, this is a... You know what I mean, ese. Lo que pasa es que uno cambia la vida allá en el norte. Es muy difícil, vato. You know what I mean, I'm a citizen of the world. And the people don't understand all people here in Mexico. No entienden eso, vato. José López hablaba diferente. Tenía tatuajes en todo el cuerpo. Este tatuaje que traigo acá en la espalda, ese es de mi clica. Y también acá tengo los 3 puntos, loco. Soy un vato loco forever, ese. Puro güey. Westside, loco, puro Westside. Cambió su pantalón de manta por uno de esos pantalones holgados, bastante aguados, de mezclilla. Aquellos que parecen que se anduvieran cagados. Aquí la people don't understand what happened there, bato. Allá, it's very different, ese. Very, very different. En los United States, I'm fashion, loco. Este es el último grito de la moda, carnal. Y él era una persona diferente. Una persona totalmente rapada, cargando con aquellas cadenas tan grandes, enormes de oro, muy de a bling bling, arracadas y etcétera, accesorios que se verían en cualquier película de raperos. Y la música que él escucha ya no es la misma, ya no le gustan los acordes mexicanos. Ahora escucha a Cypress Hill, aunque toda la gente del pueblo saben que José no les entiende. Inside on the member. Oye, José, pero ¿qué pasa, Ignacio? ¿Qué pasa, carnal? ¿Qué está happened to you, somebody, loco? Espérame, pues ¿qué estás cantando, yes? Yo no le entiendo a esos gringos, oye, pues ¿qué estás cantando? No son gringos, vato, son puro Mexican Pride in the United States, loco, son como nosotros, vato. Está bueno, José, pues no me escupas, pero pues dime, pues ¿qué estás cantando, oye? Pues esa canción habla de lo difícil que es la vida allá, loco, de lo difícil que es allá la vida, carnal. Pues yo creo que sí, pues no se les sabe parar a esos güeyes. Pa' mí que no se les para, pues mira, hasta lo gritan, estoy insano del miembro, sí. You know nothing about life, ese. Mejor vete de aquí ahora, cuélele, carnal. Oh, pinche José, está re loco. Y mejor me voy allá pa' la pizca. Hey, so look at these two motherfuckers right here, Hose. What you thinking, Hose? José ha traído la modernidad al pueblo. Ha traído nuevas costumbres y culturas. Esos 5 minutos que ha vivido en Estados Unidos lo han cambiado totalmente. Ahora José se dispone a tunear su carreta. Oye, José, pues ¿qué le estás haciendo a la carreta y a ese pobre burro? What happened, loco? Pues ¿qué le estás haciendo a ese animal, oye? I'm cutting the fucking legs, ese. ¿Qué? A mí háblame en español, oye. Pues le estoy mochando aquí las patas al animal este, hombre, para que me entiendas, loco. Tú no sabes nada de la vida, ese. Tienes que agarrar cultura, vato. ¿Y para qué le estás haciendo eso a ese pobre animal, oye? ¿Te vas a matar, José? La estoy haciendo más pequeño, loco. Lo estoy haciendo más chiquito. Los Riders es lo que se estila allá de donde yo vengo, vato. Bueno, pues si tú dices, pues ahí me avisas para ir a dar el rol. A ver qué se siente eso de andar y yendo abajo. Pues muy abajo, ya casi agarrando las piedras. A ver si no nos ahogamos ahí en la sequía, porque lo va a tapar. ¿Y esa carreta qué le pusiste, hombre? Parece que trae platillo voladores en las ruedas. What are you talking about, ese? Sí, pues las llantas esas, pues ¿qué es eso, oye? That wheels, ese. That wheels is the last word in the fucking fashion. Pues no entiendo, hombre, no entiendo. Pues, ¿para qué tanto? Mira, más hasta me veo yo ahí en las llantas. Pues las llantas son para levantar morritas, ese. Y aquí ni viejas hay, oye. Aquí la única que se está es María y Doña Juana. You don't know nothing, vato. Mejor ayúdame, ese. Vamos a conectar aquí el estéreo. ¿Para qué quieres esas bocinotas, José? Pobre burro, José, mira, ya le tiene las patas todas mochadas y lo está cargando a esas madres. Luego, ¿dónde vamos a echar los costales? Y además, esas bocinas son de la presidencia municipal. Ahora, ¿cómo vamos a dar el grito? Get out of my house, ese. Get out. Ya, no quiero saber nada de ti, loco, ya. Tú eres muy negativo, ese. Bueno, pues allá tú, o sea, está loco. Check it out, ese. You're looking at the jefe. Off that click with the big bad 13. Pero José también tiene un lado sentimental. Anda, José, pero pues antes dime, pues dime, ¿qué te pasó allá en los Estados Unidos? ¿Por qué has regresado tan cambiado, oye? You don't know what happened there, pato. Allá la vida es muy dura en el norte. No es como la gente piensa. No es todo el sueño americano, ¿no? Uno sufre mucho, vato, allá. A mí no me quedaron ganas de volver a irme de aquí de mi tierra, sí. Pero pues si nomás tuviste 15 minutos, José. Ah, no, creo que no fueron 15, nomás 5, güey. 5 minutos, ¿qué te pasó? Pues ya no te entiendo, José. Ya no quieres venir acá a cenar a mi casa tortillas y frijoles. Nomás quieres esos que las hamburguesas y las los hot dogs. Esos de esas cosas te van a matar. La vida ha cambiado en el pueblo. José ha perdido la identidad. Pero no se lo mencionen, porque se enoja. Tú ya no eres mexicano, José. ¿Qué te ha pasado? I'm more Mexican than you, ese. I'm a very, very Mexican. I love my country. I love my people. You give me the fucking esquina, vato. I'm the same Mexican. The only difference is now I speak English. But there's no change nothing, vato. Ya nomás lo que te está pasando, José, ya ni siquiera te entiendo. ¿Qué chingas estarás diciendo? The language is different, but the blood is the same, ese. La misma sanguaza, vato, la misma sangre. I have more feelings about my country than everything here. You know what I mean? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué tanto dices? No te entiendo, José, pues ¿qué te está pasando? A ver, que sí me hace que te violó un gringo. Pero José es de buen corazón y quiere difundir la cultura que ha traído de Estados Unidos a su pueblo. A su pueblo tan amado. A ver, Ignacio, repeat after me. ¿Qué? A ver, pues que no entiendo. ¿Qué dice aquí, carnal? ¿Qué dice aquí? Ahí dice Nike. No, loco, dice Nike. Nike. Ah, Nike. Sí, Nike. ¿Y acá, carnal, qué dice? A ver, ahí dice hot dog. No, carnal, dice hot dog. No, a mí no me engañas. Ahí dice hot dog. Hot dog. Hot dog. Hot dog. Hot dog. Hot dog. ¿Y acá qué dice? Ahí dice hamburguesa. Sí, hamburguesa. No, Ignacio, estás más mal de lo que pensé, carnal. No, brother. Dice hamburger. No, estás pendejo. Ahí dice hamburguesa. Dice hamburger ese. Tú no sabes nada. A ver, ¿qué dice acá, loco? Aquí en esta página de internet. A ver, ahí dice podcast. No, Ignacio, estás mal de la vista. Se dice podcast ese. Podcast. Podcast. Popos. Popó. Poposcas. No, pinche José, yo no sé nada de eso. No sé para qué chingados me estás diciendo todas estas mecadas. José es incomprendido, pero regresamos más con esta historia después de estos breves momentos. ¿Usted es de los que piensa que en este programa se hablan puras estupideces? Pues escuche lo que está al aire en Cadena Nacional. Raquel siempre ha estado enamorada de Alejandro, sin saber que en realidad son medios hermanos. Pero él la ve como una hermana y ella tuvo que conformarse con un matrimonio sin amor al lado de Roberto. Bruno enamora a María José Samaniego, una joven pueblerina, y se casa con ella usurpando la identidad de Alejandro. Así, cuando ella enviude, él tendrá acceso a la fortuna. ¡Oh! Me has engañado, te presentaste ante mí con otro nombre y me quieres convertir en tu cómplice, ¡eres un delincuente! Y si no aceptas, mañana mismo denuncio a tu padre por andar vendiendo cosas chuecas. Combustible Podcast no tiene sentido, pero al menos lo sabemos. www.combustible.com.mx, la quinta emisión. Combustible Podcast, la quinta emisión. Combustible Podcast, lo más internacional que ha salido de Parral. estamos una vez más de regreso en este su especial. El nacionalismo siempre pierde. Y seguimos con la vida de este hombre que nos ha cambiado totalmente ese viaje a Estados Unidos durante 5 minutos. No sabemos por qué José ha cambiado así. 4 de la tarde, Trochiles del Pueblo. Pues, ¿qué estás haciendo ahí, José? ¿Qué haces ahí en esa esquina y tirado? Ya tienes 3 días. ¡Ay, loco! Pues, ¿qué te está pasando? No, brother. No estoy tirado aquí nomás, ese. Estoy cuidando el barrio, carnal. ¿Cuál pinche barrio, José? Pues, si nomás son 3 casas. Pues, esas 3 casas, carnal, son de nosotros, ese. Tenemos que cuidarlas, loco. Porque el barrio es el barrio, carnal. ¿Cuál pinche barrio, José? Pues, ¿qué vamos a...? ¿Qué estás cuidando, hombre? Pues, si aquí nomás hay 3 casas. Y, para empezar, la mía ni puertas tiene. Aquí es re pacífico, aquí no se roban nada. Aunque no te creas, sabes que cuando regresaste, pues se me perdió la herramienta ahí del cuarto. Easy, bro, easy, tranquilo, loco. Esa herramienta no te la robé yo, la agarré prestada pa fabricar armas, loco. Tenemos que cuidarnos. We need weapons to fight with people of another fucking hood, ese. ¿Cuál es mi Robin Hood? Pues aquí no hay ni madre. ¿A quién le vas a echar pedos? Aquí el único que vive del otro lado de la sequía, pues es don Pedro. ¿A poco vas a ir a echarle pedradas? Y es que yes, ese. Es más, acompáñame. Come with me, loco. Vamos a decirle a don Pedro quién manda en this fucking territory, ese. No, pero pues don Pedro ya tiene 60 años, wey. No, ve, tú estás loco. Yo tengo mucho más que ir a despepitar allá, hombre. Women love when I bang John Lennon. Homie, wait a minute. 20 minutos después. ¿Qué te pasó, José? Pues, ¿qué te puso esa friega, José? Mira nomás cómo traes ese ojo. Pues, ¿tú qué ibas a ir con don Pedro? Help me, please, brother, help me. Dame una esquina, carnal. Mira nomás, pues es que don Pedro me agarró por la espalda. The fucking betrayer. Y el muy cabrón me dio una fucking madriza, loco. Mira nomás cómo me dejó. Ya ves, José, pues qué ganaste, José. Mira nomás cómo te dejaron. Y ahora, José, pues qué pasó con el barrio. Ya lo perdimos. Pues ni modo, carnal. Ya murió la Joseph Street, loco. Pero ahora es Saint Peter 13, loco. Don Pedro va a ser el jefe de la ganga, carnal. Tira re buen moquete el ruquillo, loco. Pero pues te dije, pues si don José fue campeón de boxe en el 22, pues si él solo costaba los toros de un chingazo. This is for the raza. José, después de haber perdido el barrio, siente nostalgia, ya que él no encuentra su lugar en el pueblo. ¿Qué traes, José? Pues mira, nomás qué cara larga, pues ¿por qué vienes todo triste? I don't understand all the people of the fucking town, carnal. Yo bajo ese y la gente empieza a lanzarme fruta, vato. Como si estuviera yo loco, ese. Yo quiero decirte que ya no sé qué hacer, vato. I'm sad. My heart is blue, ese. It's blue. Pues es que tú tienes la culpa, José. Pues ¿para qué andas haciendo tanta pendejada? Yo ya no pertenezco a este pueblo, ese. I don't belong here. I don't belong here, carnal. Me dan ganas de irme para los United States con mis carnales de clica, con mis brothers. My fucking blood, ese. Oh, José, pues si nomás duraste 5 minutos allá, pues vas a regresar en otros 5. José, ni lo que invirtió este camarógrafo aquí que nomás te anda siguiendo por la cola, José. Ya mejor deja todo por la paz, José. Pues ya, no seas aferrado. Some of you don't know what's happening, que pasa. It's not for you anyway, cause this is for the raza. Otra cosa que José tomó de Estados Unidos fueron las adicciones. Pues, ¿qué estás haciendo ahora, José? Mira nomás. Órale, carnal, ya que le peguen al guarumo ese. He's a fucking weed, wey. It's the most amazing thing in the world, Ignacio. Pégale, carnal, pégale. José, pues si estás fumando hojas de elote, José, pues ¿qué te pasa? Oh, elote no, es muy skanky weed, carnal. ¿Qué? ¿Le echaste moscas? Oh, José, pues por eso estás re mal, José, estás fumando moscas. ¿Cuáles moscas, carnal? Pura yesca, ese. Pura yesca, no es hoja de elote. Bueno, sí es hoja de elote, pero es que porque aquí no se consigue marihuana. Pégale a la marihuana, carnal. Pues sí, la neta sí me gusta. La marihuana está muy bonita. Mira, vivo allá en la casa ya enseguida. Está muy guapa la muchachita. Paga esa madre, José, menos andamos fumando moscas como andas. Paga esa chingadera. Hace camar en maizal, hombre. Ya nomás. A ver si no nos agarren los de la CDU, mira nomás. Aquí la sandra es con los ojos rojos. Un uña, vamos a morir escandaloso. Los actos delictivos de José poco a poco han ido envolviendo al pobre de Ignacio. 12 de la noche, Presidencia Municipal. Hey, vato, come here to the darkness. Come on, Ignacio, give me the fucking can. ¿Cuál? ¿Cuál can? ¿Qué? No, pues aquí no trajimos perros, José. The can of paint. La pintura, hombre, la pintura, carnal. Te tengo que hablar hasta en bilingüe contigo. La pintura en aerosol. Pues yo no encontré nada de eso, que es que me encargaste. Pero mira, me traje 2 kilos de cal y un par de brochas. Eran para encalar los nogales, pues para que no se les suba la plaga. Pues fue lo mejor que encontré de pintura. Ok, man, help me here. Vamos a poner aquí St. Peter Street, loco. St. Peter Street rifa. Aquí mero en la presidencia municipal. Nomás échame agua. ¿Y eso para qué, José? Pues para qué vamos a hacer eso aquí, hombre. Pues si aquí ni la calle de nosotros. Aquí estamos en la presidencia municipal. Estamos en el mero centro. Por eso, carnal, esto se llama graffiti. Vamos a grafitearles aquí en su barrio. A ver, échame agua. No va a venir acá un tira, un fucking cop. A ver, de aquí St. Peter Street. ¡La tira! ¿Dónde, carnal? La tira la pintura, pendejo. No, hombre, no me asustes, carnal, no me asustes. A ver, ya se me fui chueco con el horno, güey, espérate, a ver. Buenas noches, jóvenes, ¿qué se encuentran haciendo? ¿Por qué no me avisaste, Ignacio, que ya llegó el cop este? Pues es que es Pancho, güey, pues si ya este güey lo conozco. A ver, Ignacio, tú ya puedes irte, retírate, déjame aquí con José. No, Ignacio, hombre, no me dejes morir ese, no te vayas, carnal. No, no, yo de aquí lejitos te veo, pues a ver, ¿para qué te quiere este güey? A ver, José, ¿qué estás haciendo tú ahí? No, carnal, pues estaba aquí, encalando las paredes de la presidencia, ese, para que no se le suba la plaga, carnal. Ah, muy bien, José, muy bien, me da gusto que te preocupes aquí por la presidencia. Afortunadamente, la presidencia era blanca y la policía lo dejó ir a su casa. ¿Qué ni la haces, fucking bro? ¿Cómo se te ocurre ir a pintar un graffiti blanco en una pared blanca, ese? Nomás en tu cabeza cabe, carnal. Te dije, José, pues no había pintura, yo me traje la cal. Pues ya estuvo, José, no, ya bájale tus ínfulas, José. Pues no sé qué te está pasando. Un día, José encuentra a Ignacio muy deprimido. What's up, bro? What's up with you? Oh, José, pues que yo le quiero llegar allá a María Juana. Pues aquí traigo, carnal, aquí traigo el joint. Give me the fucking lighter. Y nos prendemos ese. Oh, José, esa no, yo no quiero hojas de elote con moscas, José. Yo hablo de María Juana, la que vive aquí enseguida. Ah, that bitch ese. You one with that bitch, ese nombre, loco. Te acercaste al mejor vato que pudiste agarrar de consejero, ese. Pues a ver, José, pues dime, pues que yo soy bien tímido, yo no sé cómo llegarle. Don't let me be misunderstood. Mira, carnal, when you look that bitch in the fucking dance of the town, en el baile de la primavera, ese, tienes que mirarla a los ojos, carnal, demostrarle quién es el hombre. Ella tiene que perrear para ti, vato. A ver, José, pues es que yo tampoco sé bailar, oye, pues yo no sé ni cómo mover el guarache. Wait a minute, carnal, ahorita te voy a decir, carnal. Primero tienes que mirarla a los ojos desde lejos. Tienes que esperar a que esté la atmósfera. The moment, man, the moment. You need wait the moment. Y espero al güey. ¿Y qué momento espero al güey? Yes, ese. Entonces, te acercas a ella mirándola a los ojos. When you get close to that, you say, María Juana, you like to dance with me. ¿Eh? ¿Eh? No entendí. En español, hombre. Pues le dices, hombre, que si quiere bailar contigo. Ah, pues sí, ¿verdad? Pues sí, sí, cierto. Me acerco y le digo. Y luego te la llevas al centro de la pista, Ignacio. Y en el centro de la pista, man. Hey, dude, hear me. Me haces una señal, carnal. Y yo pongo la rola. Así como yo, este. Just like me, carnal. Así, mira. te pasa, José? José, ¿qué te pasa, hombre? Hazme daño, morrita, hazme daño, cámara, no hay falla, 5-3, loco. ¿Qué quieres ir al baño? Espérate, José, deja, espérate, no te vas a zurrar aquí, José, espérame, deja, traigo la nica. No, ¿cuál baño? Ni que 8 cuartos, carnal, pues es el Chuntaro Style ese. Pero pues parece que traes ganas de ir a zurrar. Contigo no se puede, carnal, contigo no se puede, bro. Pues que yo no entiendo nada de esas culturas gringas que traes, José. Y así, así es como termina esta historia. José, un hombre incomprendido en su pueblo, y en Estados Unidos también, un individuo que no es ni de aquí, ni de allá. Es muy difícil la vida, carnal. You know what I mean, no abandonen su tierra. This country belongs us. This is our country, brothers. Don't go away, stay here in Mexico, Mexico. No le hagan caso a este loco, hombre, está loco, hombre. Mira nomás lo que le pasa, por si 5 minutos para allá. No se vayan, hombre, no se vayan, no dejes pueblo. Mira nomás, corre este con su marihuana y sus bailes y sus cosas y su burro con las patas mochas. Y así, así termina un capítulo más de este su programa. El nacionalismo siempre pierde. No se pierdan nuestra próxima emisión con la historia de Ernesto Zedillo Ponce de León, un mexicano que durante 6 años tramitó su green card y hoy triunfa en la Organización de las Naciones Unidas. Nos vemos y hasta la próxima. En este espacio se supone que va un promocional de la nueva temporada de Combustible Podcast, pero a los pinches conductores no se les ocurrió nada. Así es Combustible Podcast, la quinta emisión. Combustible Podcast, la quinta emisión. Bueno, banda, estamos de regreso en el podcast de Combustible, estamos en la despedida, carnales. Sí, carnales, esto fue todo por este podcast. Espero que hayan entendido que el programa se trató de una sátira hacia los pochos, cabrón. Todos tenemos un familiar así. O un conocido, un vecino o algún amigo así, cabrón, que se van 5 minutos a Estados Unidos y ya regresan y ni saben hablar español los cabrones, güey. Sí, efectivamente, yo tengo un cuñado que así regresó. Así pasa, güey, así pasa. El nacionalismo siempre pierde, güey. Espero que lo hayan entendido, porque si se tuvieron que esperar a que se los explicáramos, es que el programa no funcionó. Un chiste que se explica no sirve, cabrones. Y una vez más, unos saludos a toda la banda que nos escucha en la abastecedora comercial, en la maquiladora. ¿Te están dando una lana esos güeyes o qué? ¡Repórtate, cabrón! ¡Pues no mames, güey! ¡Te andan picando! El programa de los gays ya lo dejamos atrás, güey, así que no digamos más. Un saludo a la Mavis, que está dormida. A la Siri, que le hace compañía. ¿Cómo va a estar dormida si está hablando? ¡Qué pendejo, verdad! Bueno, que está acostada aquí en la cama, güey. Sí, pero mírale los ojos, ya está a punto de caer en víctima de los polvos de los sueños. Así es, cabrón. Bueno, este fue el podcast de Combustible, un podcast un poco difícil por las situaciones en las que se nos presentó, pero igual lo sacamos adelante. Y un abrazo a todos los que nos apoyan. Vamos a seguir echándoles para adelante, pase lo que pase, cabrones. Por cierto, un saludo a la nueva. Siempre me acuerdo, pero nunca le mando saludos. Un saludo, nueva. Un saludo ya a toda mi gente, que les debo el programa. Les digo que este güey está sacando lana con el pinche programa. Ahora, güey, pues repórtate. Shh, no le digan a nadie, pero yo estoy vendiendo el programa en la maquila. No le digan al Coco. Bueno, cabrones, este fue el podcast de Combustible, a nombre de todos los que formamos parte de él, a nombre de mi compañero Saúl. Mi estimado Cocoyome, muchas gracias. Yo soy Cocoyome, gracias por escucharnos, cabrones.